digamos que 8 de ellas son videoinstalaciones y las piezas son reportajes sobre las videoinstalaciones. Hay un par que nada en un lenguaje más cinematográfico y hay una, es un reportaje sobre una escultura. No creo que hablando me vayáis a entender más, de manera que casi que mejor que pase la discusión.